Los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos hoy nos llevan no hacia China, podría pensarse, aunque hablamos del archipiélago de Chinijo. Ese archipiélago está dentro de las Islas Canarias, ¿verdad, Josep Guijarro? Muy buenas noches, así es, Bruno. Además, es uno de los lugares más paradisíacos, además de desconocidos, del archipiélago canario, y que está justamente al norte de una de las islas que para mí tiene un encanto espectacular. Tal vez porque nos trae a la memoria esos paisajes lunares que envidiamos cuando vemos las postales, que no es otro que la isla de Lanzarote. Justo al norte de ese archipiélago, en la parte más septentrional de la isla, se encuentra un pequeño archipiélago, reserva de la biosfera desde 1994, que es el archipiélago de Chinijo, y desde donde os tendría que estar hablando en estos momentos de no haberse producido un problema con los permisos para poder fotografiar, para poder andar, para poder desembarcar justamente en estas islas que presentan una serie de fauna y de flora endémicas propias de las Islas Canarias que la hacen singular y de una belleza extrema, tanto en lo paisajístico como probablemente también en, como he dicho, en la fauna y en la flora de esas islas, ¿no? Es como un pequeño archipiélago canario que está situado al norte de Tenerife. La más importante de estas islas es Isla Graciosa, que es como todas las islas de origen volcánico, pero para que nos hagamos una idea del tamaño de una ciudad de pequeñas dimensiones, unos 6 kilómetros de norte a sur y de este a oeste 4 o 5 kilómetros, muy pequeño, se puede recorrer a pie, en donde hace no muchas décadas habitaban pocas decenas de personas. Con el paso del tiempo, más habitantes, no muchos más, pero sí lo que hay es más turismo de ese rural, ¿verdad? En efecto, porque son comunidades que inicialmente vivían de la agricultura y que vivían de la ganadería y que con el paso del tiempo pues han ido habituándose al sector servicios para dar cabida a la cada vez mayor afluencia de público, de turistas de todos los lugares del mundo. Pese a que la isla de Lanzarote en general y en particular este archipiélago tan peculiar del que hablamos, pues tiene toda una serie de preservaciones y de reservas propias que hacen pues que existan toda una serie de cuidados extremos para que se preserve el medio ambiente, porque existe, como os decía, una riqueza de fauna y flora muy importante que hace que las autoridades pues tengan prácticamente el 75% del territorio pues preservado y por lo tanto que no se pueda uno andar ni tocar como aquel que dice una sola piedra. Algo que ya ocurre también en la Isla Mayor, en Lanzarote, donde encontramos paisajes tan alucinantes como puede ser el Parque Nacional del Timanfaya, provocado en parte después de aquellas grandes erupciones que tuvieron lugar durante el siglo XVIII y que transformaron la orografía, la geología y el paisaje de esta isla tan peculiar del archipiélago canario. Unas erupciones, no lo olvidemos, que han hecho que los volcanes de esta isla, que el paisaje lunar de esta isla esté dormido, pero no sea el definitivo, porque el volcán sigue ahí dormido a la espera de que tal vez el día menos pensado pueda volver a sacar lava, pueda de nuevo volver a una nueva erupción que transforme, que modele el paisaje, la forma en la que estamos concibiendo y viendo esta isla, y a la que sus lugareños han ido adaptándose también con el paso del tiempo. Prolifera, por ejemplo, en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, un paisaje agrícola un tanto peculiar, único en el mundo, que es la jería. Son una serie de formaciones como de pequeños cráteres artificiales, por supuesto, que se han ido creando con el paso del tiempo, con amontonamientos de piedras, donde en el centro se mantiene la estructura, llamémosle agrícola, pues una vid o cualquier elemento pues que se quiera cultivar, y la preserva de los vientos que soplan en esta isla del archipiélago canario. Un paisaje peculiar, único en el mundo, insisto, que es verdaderamente bonito de ver en esta zona de Lanzarote llamada La Jería. O, por citar encontrar también algo relativo a la fauna del lugar muy cerca, o sea, muy cerca de donde os estoy hablando, de la Jeria, se extiende la cueva de los llamados jameos del agua, que son una especie endémica también de las Islas Canarias y particularmente de Lanzarote, de pequeños calamares de muy pequeño tamaño que son albinos y que tienen esa propiedad debido a que no les ha tocado el sol en su vida. Esta cueva, además, en la que se realizan espectáculos en momentos puntuales del año y los jardines que la aderezan fueron una obra de César Manrique, un artista que, como bien sabéis, nació en las islas, que estuvo al servicio de la parte nacional durante la Guerra Civil y que cuando terminó la guerra en 1939 lo primero que hizo fue quemar el uniforme y dedicarse a las bellas artes. Estudió en Madrid, hizo construirse una casa en Lanzarote, casa que todavía hoy es casa museo y se puede visitar, como un poco homenaje a este artista que es también emblema, sin duda, de la isla de Lanzarote. Y cómo no hablar de ese paisaje extraordinario que constituye el Parque Nacional del Timanfaya, en donde todavía hoy podemos ver parte de las actividades que siguen vivas de los volcanes que bajo tierra siguen pues funcionando con su magma, con sus altas temperaturas, con demostraciones clásicas de colocar una serie de yesca seca a cualquiera de las tuberías naturales del propio volcán, y la temperatura extraordinaria que alcanzan hace que en pocos segundos podamos ver cómo esas hierbas secas, cómo esas ramas prenden fuego, ¿no? Además de poder pasear a través de un dromedario, de un camello, pues por esos paisajes tan extraordinarios que han sido configurados básicamente por la actividad volcánica de la isla. Unas islas que además, Bruno, si me permites, tienen cierto misterio en cuanto a sus orígenes, puesto que sus primeros pobladores, que curiosamente recibían el nombre de majos, tenían un origen bereber y que dejaron en toda la isla toda una serie de grabados un tanto peculiares, así como, por ejemplo, en Argentina podemos encontrar abundantes pinturas rupestres que representan manos en las paredes de las cuevas, en el interior de las cuevas. En Lanzarote vamos a encontrar pies, representaciones de pies por todas partes, de una antigüedad, pues eso, de 3.000 años antes de Cristo, pinturas rupestres, que no se sabe muy bien qué es lo que representaban y que, según los expertos, tienen un vínculo con la cultura bereber, algo que reflejaría que existe un cierto emparejamiento entre el Magreb, entre el actual Magreb y las Islas Canarias. Para mí no deja de constituir un misterio, puesto que conocemos la isla desde tiempos relativamente recientes. El descubrimiento de Lanzarote como tal tiene lugar en 1730 por un marino genovés y es él quien empieza a recopilar información y a encontrar esos parentescos tan peculiares con esos majos y en definitiva también con esos bereberes que desde el África posiblemente viajaron hasta las Islas Canarias. Quién sabe si tal vez intentándose adentrar más hacia el oeste y en consecuencia perdiéndose en alguna de las latitudes del Océano Atlántico. Para que nos hagamos una idea de lo sorprendente de este archipiélago, hemos hablado de La Graciosa, hablando del archipiélago Chinijo. Graciosa es la única de las islas habitadas, no llega ni a siquiera a 700 habitantes, aunque ya hay una urbanización dedicada a ese turismo, pero las otras cuatro islas de este archipiélago están completamente despobladas. Lo que sí que tenemos en el lugar, nos has hablado antes de calamares, es infinidad de aves, infinidad de animales marinos, porque es la reserva marina más importante de toda la Europa administrativa. Es un lugar, en este sentido, verdaderamente espectacular, afortunadamente protegido ya desde hace algunos años. Así es. Desde 1994 forma parte de la reserva de la biosfera. hay una gran parte del territorio de Lanzarote en general y de estas islas en particular que son intocables por el ser humano. Los recorridos que se hacen para los turistas no se deja descender de las embarcaciones, y conseguir, por ejemplo, permisos para poder bajar, para poder explorar las islas, son tediosos porque, insisto, están preservados para mantener el aspecto y también preservar a la fauna y la flora del deterioro que significa en este caso la afluencia masiva de turistas. Eso no quita que en fechas como ahora, que se ha estado celebrando las fiestas del Carmen, todavía permanezcan vivas muchas de las festividades ancestrales y los pueblos de pescadores se reúnan justamente en este archipiélago para celebrar la patrona de los mares. No olvidemos que el archipiélago este ha tenido una fuerte vinculación con la pesca, y se mariscaba en abundancia en tiempos pasados, y esa tradición sigue manteniéndose vivo a pesar de que los políticos no dejan de poner ocasionalmente algún que otro problema. Josep, director de la revista Rutas del Mundo, tenemos que señalar y contar a nuestros oyentes que uno de esos viajeros emblemáticos de los tiempos actuales, un gran aventurero, bueno, dentro de muy poquito con él, con una entrevista extraordinaria. Bueno, sí, en la edición que ahora mismo está en imprenta y que probablemente en 3-4 días vea ya la luz en los kioscos, nuestra compañera Patricia Arbías ha logrado entrevistar a un hombre que está siendo ya muy popular entre todos los televidentes de Discovery Channel. Me refiero a Bear Grylls, un ex miembro de las Fuerzas Armadas Británicas, de los Cuerpos de Operaciones Especiales, que aparece en la pequeña pantalla con el programa El Último Superviviente. Estamos muy habituados a ver sus andanzas comiendo lo incomible y mostrándose en situaciones límite en muchos de sus viajes por todo el mundo, y hemos logrado una entrevista muy intimista en la que nos cuenta parte de las claves del éxito de esta serie que está triunfando en Discovery Channel. Y bueno, no deja de ser curioso aproximarse a la personalidad de este hombre, que reconoce, y esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención, haber pasado miedo en muchas ocasiones y haber puesto al límite todas sus capacidades en lo que aparentemente no deja de ser una serie de televisión. Uno piensa, mientras está comiendo las palomitas en la pequeña pantalla, que cuando se está comiendo un gusano o está cazando o pescando en cualquier lugar del planeta, pues no deja de tener una infraestructura detrás que ayuda en cierta medida a paliar esas desagradables situaciones que parece mostrarnos en la pequeña pantalla. Bueno, pues al menos según lo que él cuenta, estas situaciones se dan de verdad, se ha puesto en más de una ocasión su vida en peligro, y en definitiva nos invita a mostrar o a hacer una parte didáctica de ese entrenamiento diario, si cabe, con el riesgo, con la aventura y con llegar a sus capacitaciones máximas a través precisamente de un entrenamiento y de unos consejos, que es básicamente lo que expone en el programa de televisión. En definitiva, yo creo que es una forma de conocer algo más a un personaje un tanto peculiar, un tanto excéntrico, que reconoce tener su fe en Dios y que esta es una motivación que muchas veces le ayuda a salir junto a su familia, a la que lleva en la suela del zapato en más de un aprieto que ha tenido en algún rodaje, pero que nos invita, como digo, a salir de las situaciones más difíciles. Y ya estamos en la última, Josep, de tus intervenciones durante esta temporada, y qué mejor momento que este para, en los 32 rumbos, recomendar alguno a nuestros oyentes. Hemos estado hablando de Canarias y el paisaje, por ejemplo, de Lanzarote, isla de la que hemos hablado hace unos instantes, dicen que es muy lunar. Bueno, pues, y en esta semana que hemos vivido, qué mejor que recomendar la luna como un destino turístico. Hoy es una utopía, pero dentro de muy poquito ya no. En efecto, hoy parece, bueno, no tan utópico, ¿eh? Es una cuestión de, básicamente, de dinero, porque se calcula, las dos empresas que están comercializando vuelos a la Luna, las reservas, para ser hablar en propiedad, para volar a la Luna, están cobrando la friolera de unos 80 millones de euros, unos 100 millones de dólares, para quien pueda permitírselo. Este dinero incluye un mes de entrenamiento incluye después, para que te relajes en una isla paradisíaca después de toda la aventura, un periodo de una semana en un resort magnífico donde te van a estar dando masajes y todo lo que tú quieras, pero incluye una experiencia única que es volar hasta nuestro satélite y vivir en primera persona el proceso de entrenamiento que sufren, que padecen, porque no es nada agradable, los astronautas en su entrenamiento. Para quienes no alcancen a esos 100 millones de dólares, hay algo más económico, que son los vuelos suborbitales, que te ofrecen la posibilidad de ascender hasta una cota altísima con un avión, luego se deja caer en caída libre y gozas, nada, de menos de un minuto de ingravidez, y una experiencia que para quien la ha probado dicen que es también inolvidable. Así que en esta semana que cerramos tan lunar, que hemos estado conmemorando la gesta que esos tres hombres, Armstrong, Aldrin y Collins, vivieron en julio de 1969, nada mejor que poner el colofón con una recomendación de este tipo. Claro que es solamente para quienes puedan. Hay dos españoles ya en cola. Uno de ellos, además, es conocido por su suerte, ¿no? Por ser quien regenta a la Bruxador, ese establecimiento que reparte fortuna todas las navidades. Y quién sabe si también la va a repartir cuando llegue la luna. Y él tiene la fortuna, que no es poca, de tener esos 80 millones de euros para poder pagarse por lo menos la reserva de ese viaje. Y respecto a recomendaciones más terrestres, hemos estado a lo largo de este año contigo en muchos lugares del mundo, y en función de esos lugares en los que has estado, Josep, ¿qué sitios te gustaría recomendar a nuestros oyentes para que por lo menos ya lo pongan en su agenda y empiecen a ver en las agencias de viajes si les encajan los precios y las posibilidades? Les recomendaría a todos, porque claro, en todos ellos he atesorado experiencias increíbles. Han habido muchos oyentes, por ejemplo, que me han estado hablando de la experiencia del Stromboli, la del volcán, como algo muy llamativa y que vibraron y les encantó pues la forma en la que lo narramos. Pero si tengo que elegir un destino que verdaderamente me haya movido por dentro, que tenga un hecho diferencial, me quedo con Israel, por su gran carga histórica, por seguramente el hecho de que la religión judeocristiana, o la raíz de la religión judeocristiana, radique precisamente en ese lugar, pues a mí me generó toda una serie de convulsiones o de emociones o de sentimientos muy curiosos, ¿no? Que sin ser pues un destino como puede ser la selva o como puede ser el desierto, que conmueven, pues qué duda cabe, no te dejan indiferente, te dejan un pozo, un añadido, un algo más, que es lo que fundamentalmente el viajero intenta buscar. No solo va a ver monumentos, intenta conocer a la gente, intenta conocer su gastronomía, intenta conocer su forma de ser mezclándose con la gente, y encuentra de ese modo las raíces de ese lugar. Ese lo recomendaría. Y si me pides también una recomendación un tanto freak, pero que yo creo que hay que vivir, recomendaría también Dubái. Recordaréis que cuando estuve allí me quedé altamente impresionado por no solo su arquitectura, yo creo que es todo, es el enorme contraste que supone el tener un lugar que hace solo unas décadas, en 1930, era un desierto, y de repente estás observando los rascacielos más enormes del mundo, luchando por ser el más alto, en una ciudad que se sostiene de financiaciones de los lugares más variopintos del planeta, que ha articulado, que ha hecho posible miles de kilómetros de costa gracias a crear islas artificiales a su alrededor, esas dos islas palmeras y la llamada El Mundo, que para quien no quiera gastarse los 100 millones de dólares en el viaje a la luna, se los puede gastar, por ejemplo, por comprar España, que está todavía a la venta. Quiero decir, es un destino que a mí me llamó mucho la atención por la sensación de estar viviendo algo inimaginable, un Disneylandia, para entendernos, en el que vive gente, en el que se hacen negocios, en el que se hacen grandes transacciones y en el que existe indudablemente una gran doble moral entre la religión musulmana teóricamente oficial y las pautas de conducta nocturnas para occidentales que se llevan a cabo en la ciudad, ¿no? Esos dos destinos, sin duda, Bruno, son los que más me han marcado, a pesar de que, yo qué sé, ciudades como Praga, la experiencia del volcán en el Stromboli, las visitas a la selva o al desierto cuando estuve en Túnez, pues han dejado una huella imborrable que permaneceré ahí durante muchos años, avivando el recuerdo, avivando las emociones y avivando nuevas aventuras. Josep, ¿y alguien como tú que ha estado en tantos sitios a lo largo del año, que hacen vacaciones? Pues normalmente me tiro en el sofá de casa, intento no coger un avión, todos los desplazamientos que hago los hago en coche y no más de 2-3 días, te lo aseguro. Así que tranquilito, tus vacaciones son al revés, ¿no? Efectivamente. Ya has viajado demasiado durante el año. Exactamente. Pues nos reservamos conocer nuevos lugares, si es que quedan, bueno, que quedan muchísimos. En el planeta contigo, en la próxima temporada. Josep, ha sido un placer compartir estos 32 rumbos que yo creo que al final han sido todavía más los que hemos conocido en tu compañía, pero ha sido un placer hacerlo. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, un placer. El placer ha sido mío.